Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Hola. ¿Ya? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Radio Sin Fronteras. Sabemos que empezamos un poquito tarde, mil disculpas, estamos teniendo problemas aquí con los micrófonos, pero espero que nos estén escuchando. Y mil gracias a todos los radioescuchas del sur de México, especialmente a los de Oaxaca, ¿no? Los de Puebla. De Puebla. Nuestro invitado de hoy es de Puebla, entonces vamos a tener la gran oportunidad de hablar un poquito de sus experiencias como migrante aquí también. En el programa de hoy vamos a platicar con Rubén Barreto, que tiene mucha experiencia trabajando con esto de la ciudad de Santuario aquí en Santana. Hace poco estábamos reportando en algunos programas pasados que el 23 de febrero se anunció que se acababa el contrato con ICE, ¿verdad? Así es. Estábamos celebrándolo y bueno, pues parece que algún concejal decidió tratar de volverlo a revivir. Exacto. ¿Verdad? El señor José Solorio. Entonces, hace como unos 3 días. Sí. Sí, hubo una reunión, pero no hay que adelantarnos para los radioescuchas que no saben lo que es una ciudad santuario. Me gustaría que empezáramos desde el principio. Primero, presentando a nuestro invitado de hoy, que nos cuente un poquito de cómo llegaste acá a Estados Unidos, a qué edad llegaste, tu nombre, dónde trabajas ahora, ¿sí? Pues muchas gracias por la invitación, más que nada. Como mencionó Socorro, mi nombre es Rubén Antonio Barreto Ponce, completo. Sí. Y nací en Puebla, originalmente de Chietla, Puebla. De ahí es mi familia también, mi papá, mi mamá. Entonces ahí nacimos yo y mi hermana. A los 4 años fue que nos trajeron a los Estados Unidos. Mi papá ya estaba trabajando acá y mandó por mi mamá. Ya nos tenía a los dos. Y así terminamos llegando acá, ¿no? Después llegamos al área de North Hollywood primero a vivir por unos años. Y eventualmente terminamos llegando aquí al condado de Orange y específicamente, ¿no? Conociendo a Santana y sí, todo lo que ofrece también. ¿Y cómo es que te involucras en la organización? Platícanos un poquito de tu trabajo actual, qué es lo que haces, el nombre de la organización y por supuesto también tengo entendido que trabajas con Santana Building Healthy Community, en español. Santana, trabajando por comunidades saludables, ¿sí? ¿Cómo fue que te involucraste con este grupo? Y si nos quieres platicar un poquito de qué trata esta organización. Claro, claro. Todo comenzó para mí, obviamente viniendo a los Estados Unidos, pues mi familia, ¿no? Yo soy indocumentado, mi hermana es indocumentada, mis padres eran indocumentados, ¿no? Cuando primero llegamos. Entonces eso siempre ha sido algo que ha sido parte de mi vida creciendo. Por suerte pude encontrar personas con quien me involucré, ¿no? Y eventualmente empecé haciendo, organizando aquí en Santana hace muchos años con el Orange County Dream Team, de los estudiantes, sí, en ese entonces. De hecho, que estaban en este local, aquí tenían su oficina, sí, hace muchos años. Aquí en el Centro Cultural, exacto, hace muchos años. Exacto. Inició el Dream Team exacto, de Santana. Exacto, exacto, exacto. Eso, he estado en Santana por mucho tiempo, ¿no? He organizado aquí. Obviamente he conocido a muchas personas increíbles también que están aquí en Santana. Y eventualmente, ¿no? Me fui distanciando un poquito para otras cosas, ¿no? La vida sucede y a sí. veces te separas un poco. Y después regresé porque había una posición disponible en Santana y fue aquí en comunidades, construyendo comunidades saludables en Santana y apliqué. Entonces ahorita soy el coordinador de comunicaciones para esta organización. Y lo que hacemos es, hacemos varias cosas, pero obviamente nuestros enfoques son en tres áreas específicas. Salud para todos, equidad para todos y justicia restaurativa para todos. Y esos son los tres grupos en los que nos enfocamos, ¿no? Porque vemos que esa es la necesidad que tiene la comunidad en Santana. Si gustas, ¿puedo explicar un poquito más? No, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos tanto que platicar. Sí, hay demasiado. Fíjate demasiado. Que Santana, como lo dicen en inglés, Santana Building Community, Healthy Community, o en español, Construyendo comunidades saludables, requiere un programa completo. Cierto. Regresamos para ese. Entonces, ahí se los debemos. Ahora, me gustaría mucho que platicáramos de las ciudades santuarios y la situación en la que nos encontramos ahora, y vas a ver que apenas nos va a dar tiempo. Sí, yo sé, la verdad. Entonces, decías que hay tres objetivos principales de Santana Construyendo Comunidades Saludables. ¿Las puedes repetir, por favor? Salud para todos, equidad para todos y justicia restaurativa para todos. Muy bien. ¿Y cómo esto lo relacionan con el trabajo de ciudades santuarios? El trabajo que hacemos obviamente es para mejorar la comunidad, ¿no? Y la salud tiene tantos aspectos, no nada más lo físico, sino donde pueden trabajar, donde pueden comprar comida, donde pueden vivir. Todo está relacionado. Entonces, seguridad, ¿no? Si la comunidad no se siente segura en su propia casa, en su propio trabajo, en su propio carro. ¿Cuál entonces, salud, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces, claro. se junta todo ahí. Entonces, fue algo que por parte de varias organizaciones que se juntaron, pues nosotros también pudimos apoyar en lo que se pudo en ese movimiento que empezó para hacer a Santana una ciudad santuario. Claro. Me parece increíble que lo vean de esta forma, ¿verdad? Compleja, donde todos estos aspectos están interdependientes, ¿no? Claro, la salud tiene muchísimo que ver con la situación política, económica, ¿verdad? Con las experiencias difíciles de desempleo, de falta de lugares saludables, donde podamos no solamente hacer ejercicio, pero también comer bien, ¿verdad? Sí. Todo está relacionado. Exacto. Muy bien. Entonces, platícanos un poco de lo que entendemos por santuario. Que claro. Es por ahí empecemos. Y voy a empezar por lo poco de lo que yo he escuchado también y he leído, que más que nada también el término empezó como en los 1980s, con lugares de religiosos, ¿no? Donde estaban dejando que personas que no tenían estatus y que estaban siendo buscados, que se pudieran quedar ahí para que tuvieran un santuario, ¿no? Un lugar donde se sintieran seguros. Entonces, eso es un poquito de dónde vino el término, pero también a la vez no significaba que estaban completamente seguros, ¿no? Simplemente es que les estaban ayudando, proveyendo un lugar donde pueden quedarse. Uh-huh. Entonces, ahora el término es usado para decir más allá de las ciudades que quieren apoyar a su comunidad indocumentada, ¿no? Y de ahí empezó todo para lo de la ciudad santuario en Santana, porque realmente todo empezó con algo muy simbólico, ¿no? Que el consejo dijo, vamos a decir que somos una ciudad santuario. Ah, bueno, y claro, adelante. No, vamos a platicar de eso, vamos a escuchar un poquito de música. Estábamos comentando que vamos platicando que nos gustaría escuchar algo de aquí del Centro Cultural de México, y pues decidimos que vamos a darle tiempo a nuestro grupo favorito de claro, aquí del centro, claro. Que son del centro, con La Iguana. Sí, por un momento. Bueno, estamos teniendo problemas con la iguana, entonces vamos a escuchar nada menos que a Julieta Venegas con Me Voy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí. Bueno, perdón por la... No pudimos encontrar la iguana, pero se las debemos. Bueno, pero seguimos con esto de las ciudades santuarios. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo fue el proceso de Santa Ana para convertirse en una ciudad santuario? Claro, entonces el proceso, como había mencionado, empezó con una resolución, ¿no? Algo simbólico que el consejo pasó, ¿no? Votaron a favor de pasarlo para decir que son una ciudad santuario. Entonces eso fue algo que estábamos esperando que iba a pasar y sí lo pasaron. Entonces el próximo paso fue de que entonces, ¿qué más podemos hacer para proteger realmente a la comunidad, ¿no? Entonces ahí fue donde se platicó de que tenemos que pues poner leyes que realmente... ayuden a la comunidad aquí en Santa Ana. Entonces se hizo el proceso, se habló con los concejales y se hizo el documento, ¿no? Para que estuviera todo completo, exactamente el lenguaje que se necesitaba y todo. Y entonces regresamos otra vez al consejo y ahí fue donde decidieron votar para que se hiciera una ordenanza, ¿no? Ya es donde se hacen ley, esa es la diferencia. Una resolución simbólica, una ordenanza, ya son leyes que se quedan en los formal, libros. Exacto. Claro. ¿Y qué protecciones existen en lo que es una ciudad santuario? Lo más importante es de que la policía de aquí de la ciudad de Santa Ana no va a tener colaboración con ICE. Significa que si te paran, la policía de Santa Ana no te va a llevar con ICE o no va a hablarle a ICE a decirle que no, eres indocumentado o que te van a preguntar tu estatus. Esa es una muy, muy importante, y también quiero clarificar que no significa que ICE no puede entrar a la ciudad de Santa Isabel. Eso significa que ICE todavía puede andar donde ellos quieran. Ellos pueden entrar en cualquier lugar del país, simplemente que nuestra policía no les va a ayudar. Entonces quiero que la gente entienda esa parte, ¿no? De que sí. no piensen de que, oh, pues entonces ya, ya no va a haber la migra aquí en Santa Ana. No. Desafortunadamente ellos pueden entrar donde ellos quieran porque tienen jurisdicción nacional, exacto, uh-huh, en todo el país. Y esto, ¿nos podrías platicar cómo se conecta esto con la cárcel, con ICE? No, claro, porque algo muy importante que siempre estábamos empujando cuando estábamos hablando de santuarios, de que cómo Santa Ana se va a declarar santuario cuando tiene un contrato con ICE, exacto, en la cárcel aquí. Si nos pudieras desarrollar esto, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por muchos años, la ciudad de Santa Ana tiene un contrato con ICE, que obviamente le paga a la ciudad por detener a los inmigrantes aquí en su cárcel. Entonces, ha sido una lucha de organizaciones y personas por muchos años, y entonces usamos lo de la ciudad santuario para poner ese caso de que cómo la ciudad se va a llamar santuario teniendo una cárcel. Entonces eso empezó un proceso, y hace poco, como mencionaste, uh-huh, ICE, ellos decidieron, ¿saben qué? Ya no vamos a tener el contrato con ustedes, lo vamos a quitar nosotros. No la ciudad, sino que ICE decidió sacar el contrato, entonces en 90 días se termina el contrato. Entonces eso fue fabuloso, ¿no? La comunidad había trabajado mucho por todo ese proceso, y pues estábamos muy alegres de que por fin la cárcel ya no iba a estar aquí en Santa Ana y no iban a estar haciendo dinero de nuestra comunidad, exacto, inmigrante. Sí. Fue enorme. No, estábamos celebrándolo, exacto, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar otra canción para el programa y después continuamos. Porque, bueno, lo están viendo aquí. Yo tenía un programa en Seattle, Washington, por internet, en una radio por internet. A ver, pues vamos a escuchar. No. Anduve buscando. A ver, ¿qué vamos a escuchar, Magali? Vamos a cantar Ya no vivo por vivir, de Natalia Lafourcade con Juan Gabriel. Bueno, continuamos con nuestra plática con Rubén Barreto sobre la ciudad de Santuarios aquí en Santa Ana. Santana, California. Entonces, la última parte que vamos a tocar, sí, es de que cómo que terminaron el contrato de AES y la comunidad estaba celebrando y, exacto, después de nos enteramos, ¿no? Entonces, aquí en Santana. Sí se vale decir en, ¿no? Dilo. Sí. El señor José Solorio puso este tema. De lo que pasará con el contrato. Entonces la comunidad, ¿no? Y sorprendidas porque ¿qué teníamos que hablar? Nada, ya lo terminaron, ya se terminó. ¿Cómo se hacía llamar antes? El hijo de Michoacán. ¿Él? Sí, no sabía. Imagínate. No sabía. Le estaba. La comunidad, cuando ve que tu concejal está tratando de seguir ese tipo de contrato, pues la gente se molesta, ¿no? Se pregunta por qué. Entonces, eso fue lo que pasó. Fue una junta que yo estuve ahí, estuvo muy, muy interesante. Bueno, y es bien importante que subrayemos las razones, ¿no? ¿Por qué este señor va a estar apoyando a la policía? El renacimiento, ¿no? De este proceso. Él fue el único. Sí. ¿Por qué crees tú, bueno, Rubén? Lo que he escuchado, su campaña fue apoyada por la asociación de policía. Entonces, que tiene ciertas obligaciones todavía con ellos, ¿no? Favores, digamos, que todavía tiene que hacer. Entonces, si cierran la cárcel, van a quitar posiciones de policía, ¿no? Porque ellos son los que trabajan ahí. Bueno, ¿y qué argumentos daba? Su argumento era de que un abogado le dio una carta diciendo que va a ser más difícil que familiares visiten a sus familiares, ¿no? Que están detenidos. Y esto no fue lo que, no nos estaba diciendo lo que él sentía, lo que él pensaba, sino estaba leyendo lo que alguien le había dado, ¿no? Y lo que nosotros le estábamos mencionando es de que en vez de estar leyendo y buscando maneras de cómo que se quede la cárcel de ICE aquí en Santana, ¿por qué no ponemos los recursos y lo que necesitamos para que la gente salga de detención, ¿no? ¿Por qué estamos tratando de buscar mejor que se queden en detención si mejor tratar de sacarlos de ahí? Claro. Bueno, vamos a... Bueno, otro punto que se me hizo interesante es cómo argumentan que esto le beneficia a Santana económicamente, ¿verdad? Que vamos a perder empleos, que se pierden casi no sé cuánta cantidad al año, sí, por cerrar ICE, ¿no? Sí. Creo que... Y no me acuerdo exactamente de la, sí, cifra, pero sé que sí es un buen dinero, ¿no? Y también lo que se les dice es de que pues ellos decidieron, el consejo decidió invertir y construir una cárcel. Entonces están, por decir, ¿no?, viendo los frutos de las decisiones que tomaron, ¿no? Hace, sí, tiempo. Y bueno, se dividió el voto entre los concejales. Tengo entendido que quedaron 3-3, ¿verdad? Hacia... Exacto, sí. Lo apoyaron, sí, exacto, el señor, exacto, Pulido. Exacto, sí. Exacto, y Villegas. Entonces, no, ellos fueron los tres que dijeron que sí y los otros tres quedaron que... Quedaron 3-3, entonces, o sea, ahí se quedó. El desempate sería con este... Bueno, no, Vicente. Bueno, exacto, sí. No, es que no estuvo, me parece. Exacto, no estuvo, pero si vuelven a tratar de regresarlo, porque ahorita ese ya queda, ahí quedó, ¿no? Porque no hubo empate, entonces, sí, ahí quedó. Pero si lo vuelven a tratar de regresar, entonces sabemos que vamos a tener... No, 4-3, entonces sabemos que tenemos a más a favor a que el contrato termine, a que se quede. Muy bien, bueno, vamos a escuchar nuestra son del centro, que ya lo encontramos. La Bamba. La Bamba. Thank you. Bueno, tristemente el tiempo se nos acaba. Antes de retirarnos, sí me gustaría que nos dejaras con una invitación para los jóvenes, y que también nos hagas saber cómo podemos apoyar, claro, lo que están haciendo ustedes en Building Healthy Community y en pues los estudiantes también de DACA, que la están, que están muy bien organizados, también los de Resilience. ¿Qué nos podrías decir al respecto? El mensaje que les puedo dar es de que pues nos afecta a todos, ¿no? Lo que está pasando. Y como estamos hablando fuera del aire, de que todos tenemos familia, ¿no? Que son, tenemos que papás indocumentados, que el hijo a lo mejor es ciudadano o algún familiar residente, ¿no? Entonces creo que tenemos todos esa lucha, sea en la familia, o sea, con amigos, conocidos. Entonces es encontrar esa manera de que te puedas conectar con tu comunidad local, ¿no? Porque uno piensa que votas por el presidente y ahí es donde está todo el poder. Realmente el poder está en el consejo, ¿no? Y ahí es donde puedes hacer un impacto enorme. Claro. Y no tienes que ser ciudadano para ir al consejo y expresar tu opinión. Puedes ir y decirle a los concejales quién eres y qué es lo que quieres para tu ciudad. Así es. Estábamos comentando que en una familia se da todo. Hay ciudadanos, hay gente recién llegada, exacto, hay residentes, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, la contradicción que hay entre los estudiantes DACA, que en un momento pues pueden tener oportunidad de trabajo, mientras que sus papás son negados, cierto, de todos, exacto, estos privilegios, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, en la misma familia se encuentran todas estas contradicciones y tienes toda la razón, no necesitamos papeles para organizarnos, ¿verdad? Y para que te escuchen, ¿no? Y para que te escuchen. Creo que es el principal mensaje. Sí. ¿No? Y bueno, ahora es Trump, pero Obama pues tampoco cantó mal las rancheras, ¿verdad? Tienes toda la razón. Entonces, el ejemplo que pusiste de Solorio es perfecto. Él está tratando de justificar el trabajo de la policía porque la policía lo puso ahí. Entonces, debemos de tomar en consideración que todos los políticos, ¿verdad?, que tienen muchas veces intereses con grupos que los pusieron, sí, ahí, exacto, ¿verdad? Exacto. Pues no van a ver los intereses de las familias y de los migrantes, porque sobre todo por los que no pueden votar, ¿verdad? Que sí, no los van a apoyar con sus votos. Entonces, pues no debemos depender de ellos, ¿no? Tenemos que organizarnos, sí, de forma hasta autónoma a veces, sí, de todas estas instituciones que a veces no representan los intereses, ¿verdad? Tienes toda la razón. De nuestra comunidad. Y me gustaría también extender una invitación, ¿no?, a las personas que gusten involucrarse. Siempre estamos buscando voluntarios, residentes, ¿no?, mamás que quieran ser activas en su comunidad. Con lo poco o mucho que quieran donar de su tiempo, pues nos pueden visitar, nos pueden buscar en la página de internet, que es www.sa. No es arroba, pero es la línea. ¿Un guión? O hash o dash. S-B-H-C, perdón. S-A-P-H-C. Me sale mejor en inglés. www.sa-phc.org. Entonces es nuestra página de internet si gustan más información de, sí, cómo involucrarse. También estaba viendo que van a tener un evento importante en Delhi Community Center. Va a ser una feria de recursos, ¿verdad? Exacto. ¿Nos puedes platicar un poquito antes de ir? Claro, claro que sí. Rápidamente. La fecha, la hora. Es el primero de abril. Va a ser en Delhi Center y es para con un festival para la juventud. Queremos sacar a la juventud para que vean qué es lo que puede ofrecer su comunidad, para que puedan saber de lo que hay más allá de justicia restaurativa, ¿no? Y enfocarnos en invertir en escuelas, no en prisiones. Y ese, claro, y ese es el tema del festival. Schools, not prisons. Escuelas, no prisiones. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos. Esperamos verlos otra vez aquí. Claro que sí. Muchas gracias. Mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? podemos hablar. No, tenemos mucha necesidad de estos programas. Por ejemplo, a mí me encantaría conectar la cultura de Puebla, de los poblanos que andan por acá, por el condado de Orange, con todo esto que está pasando. Es el reto, fíjate. Cierto, cierto. Que nos identificamos con nuestro idioma, con nuestras tradiciones, con lo que nos gusta, ¿no? Con lo que nos hace, despierta el espíritu. Con esto nos podemos unir, pero ya unidos podemos transformar nuestra comunidad. Esa es la cosa. Yo, por ejemplo, me da mucho gusto que lleguen 40,000 personas a la noche de altares. Imagínate si esas 40,000 personas que les encanta venir a la tradición, nos pusiéramos a decir lo que pensamos y la forma como estamos afectados, no, hombre, no nos pararía nadie, ¿verdad? Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Bueno, pues nos quedamos, nos despedimos con otra del Son del Centro, El Coco. Gracias por Muchas estar gracias aquí. Muchas gracias a ti, Socorro. Y hasta el próximo martes a la misma hora. Se acabó.